Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. En llegar lo más rápido posible a un incendio o un accidente de tráfico es el objetivo del número telefónico 085 con el que cuenta el Consorcio Provincial de Bomberos y al que puede llamar cualquier persona que vea que le hace falta la actuación de los bomberos. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Radio Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La Dama del Escudo de Archidona, protagonista del cartel de Carnaval 2014. Marta Muñoz será la Venus del Carnaval 2014 y el grupo de mayores recibirá la Máscara de Honor. En deportes, el Día de Andalucía se celebra en Archidona la 23ª Carrera Urbana Día de Andalucía, que comenzará a las 11 de la mañana y la salida y llegada tendrá lugar en el Paseo de la Victoria. Los más pequeños podrán disfrutar el próximo sábado 22 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde en el Auditorio Municipal del espectáculo infantil Mickey Music Festival. Eso es Archidona Noticias. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. Llegar lo más rápido posible a un incendio o un accidente de tráfico es el objetivo del número telefónico 085, con el que cuenta el Consorcio Provincial de Bomberos y al que puede llamar cualquier persona que vea que le hace falta la actuación de los bomberos. Este jueves, el Consorcio Provincial de Bomberos ha presentado este número. Además, se ha dado a conocer la aplicación SOS Emergencias, que se puede descargar de forma gratuita para móviles smartphone. Se podrá configurar en su municipio para acceder de forma inmediata o permitir que la aplicación determine su ubicación y muestre los servicios de emergencias disponibles en el lugar en el que se encuentre. Los servicios de emergencias podrán ofrecerle una asistencia más eficaz gracias a la geolocalización de su teléfono móvil, por lo que resulta imprescindible tener activado el GPS. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, donde hoy se van a presentar dos novedades con respecto a lo que son las emergencias de bomberos. En la mesa pues me acompaña José Espinosa, que es el director técnico provincial del Consorcio de Bomberos de Málaga, Juana Barrio, concejala responsable de bomberos aquí en Archidona, Juan Jesús Castillo, que es el jefe del retén de bomberos de Archidona. Y el objeto de la convocatoria, bueno, en primer lugar, pues darle la bienvenida a Archidona, agradecerle su presencia y, por supuesto, agradecerle esta información para los vecinos y vecinas de Archidona, que en caso que lo necesiten, pues puedan tener una información de primera mano. Ojalá no haga falta, siempre decimos que médicos, guardias civiles y bomberos que trabajen poco, es buena señal, ¿no? En ese sentido. Entonces se va a presentar lo que es ese nuevo número de contacto para llamar a los bomberos y, por otro lado, es un sistema de emergencia digital que va a permitir que si un ciudadano se encuentra en apuros, pues va a permitir que pueda mandar una señal donde se pueda localizar y de este modo bomberos pues puede acudir mucho más rápido a poder solucionar el problema que tenga este ciudadano en mitad del campo, en fin, o en donde se encuentre. Pues yo, sin más, le paso la palabra. En este caso hemos quedado que Juana comentará también algo, ¿no? Y ya ellos que nos digan las partes técnicas. Bueno, pues como siempre, darles las gracias porque nunca nos dejan solos en estas situaciones. Quien más sabe de estos temas son ellos, así que ellos ahora os lo contarán. Hace un tiempo recibimos, aparte de unas pegatinas, con el 085, ellos ahora ya que os cuenten en qué consiste, mi labor era repartirlo, difundirlo y que esté en todos los sitios públicos visible para que la gente pueda tanto memorizarlo como no usarlo, igual que ha dicho Paco, ¿no? Me parece muy interesante, pero lo que sí me parece casi igual de interesante o más es una aplicación que yo ya tengo en mi teléfono, que todavía no he podido probar porque el tiempo se nos fastidió y queríamos haberlo probado. Ellos ahora os van a contar en qué consiste también, mejor si queréis yo le presto mi teléfono o lo que él quiera, lo que ellos quieran. Se llama SOS Emergencia, se puede descargar gratuitamente y de verdad que presenta una asistencia genial para violencia de género, y lo digo por la parte que me toca, y está pensada también para sordos, y lo digo también por la parte que me toca. Así que oye, gracias de verdad, porque estas cosas hacen que los ciudadanos nos sintamos más tranquilos a todos los niveles. Y repetí la frase, aunque no haya que usarlo. Ya, José, si quiere contaros. Sí, yo os cuento un poco más o menos, vale, el desarrollo de ambos recursos. Venga, una del micrófono. Yo también lo tengo en mi móvil. Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme a Archidona. La verdad es que es un pueblo, yo no sé si es el pueblo en sí por un lado y las personas por otro, pero bueno, yo siempre estoy encantado de venir a Archidona, ¿vale? Tengo muy buena... Sí, nada, no, por las personas, ¿vale? Bueno, pues os voy a explicar un poco lo que ha comentado tanto Juana como el alcalde sobre el tema del 085. 085 es un teléfono que se implanta para que el que tenga claro que tiene que llamar a los bomberos lo utilice. No es excluyente y de esta manera no hay por qué eliminar el resto de teléfonos, sobre todo el 112, para avisos de emergencia. Pero es verdad que si tú lo que tienes claro es que tienes que llamar a los bomberos, y en el caso de los pueblos, pues con más razón, pues el tema de... se dan avisos desde sitios pues de cortijo, desde pedanía, que no es como una ciudad donde la gente pues te da una dirección, una calle, un número y vas. Entonces, de esta manera tenemos un acceso directo a bomberos, reducimos nuestro tiempo de intervención, que por eso es por lo que se ha implantado, y tenemos la información de primera mano. Y también se ha implantado el 085 porque la aplicación, que luego os voy a contar, pues lo que hace es llamar a 085. Si no tuviéramos 085, pues bueno, tendría un número más largo, pero que sería más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo, mientras yo hablo un poco de 085, el vídeo un poco de presentación, pero que al final es un número de 3 cifras. Es un número que no lo hemos inventado nosotros, si es, para que tú puedas utilizar este número, la... Se ve bien, ¿no? Se ve. Sí. Telecomunicaciones te tiene que autorizar. Entonces, igual que 092 es el teléfono de policía local, 080 es el teléfono de bomberos de capital y 085 es el teléfono de bomberos provinciales, ¿vale? Entonces, esto te tienen que autorizar a implantarlo, ¿vale? No tiene más historia, simplemente, si el ciudadano tiene claro que le hace falta a los bomberos, en el caso de Archidona y de 96 municipios de la provincia, marcando 085, accede a bomberos. Si marca otro número, también accederá a bomberos, pero mayor tiempo. La idea, sobre todo, es, en caso de, sobre todo, hay dos causas donde, diría tres, pero dos causas por premura y tres por información, donde cuanto antes tengamos la información, antes llegamos. Incendio en vivienda, accidente de tráfico. O sea, en un incendio en vivienda, cuanto antes tengamos la información los bomberos de que se ha producido el incendio y qué es lo que está pasando, pues antes llegamos. Cuando se llama al 112, el 112 lo que hace es luego, una vez tomado todos los datos al que llama, lo hace una transferencia a través del sistema informático a nuestra sala de emergencia. Entonces, lo que ganamos es ese tiempo mientras se toman los datos y se transfiere la llamada a nuestra sala de emergencia. Porque si llama 085, directamente entra en nuestra sala. Y por eso ese es el tiempo que se reduce. Y cuando hay personas en peligro, accidente de tráfico, incendio de vivienda, es cuando más razón y sentido tiene. Y la tercera orden, más o menos, que sería donde sería también fácil, más cómodo utilizarlo, es cuando hay personas desaparecidas o hay perdidas y que tienen que dar información a las personas que van a ir a buscar, a que es bombero. Entonces, por un lado, como dice la presentación, no sé si habéis visto, aquí hay tres elementos. La aplicación para los ciudadanos, que es lo que se descarga uno en el móvil, que ahora contaré, ¿vale? Luego, la aplicación de la central SOS, que es la que tenemos nosotros en el consorcio, la sala de emergencia, donde se ven los operadores, que cuando una persona utiliza este sistema, en la pantalla te aparece la señalización. Y luego, una tablet que va en los vehículos, en el camión de Archidona, hay una tablet, de manera que la localización que te da una persona entra directamente en... Voy a quitar el volumen y lo explico aquí. Si una persona utiliza el SOS de emergencia, que es lo que hace esta persona, da su posicionamiento. Y ese posicionamiento se le manda al camión directamente. Y el camión, cuando ahora veréis, toca un botoncito amarillo, le entra a la ruta, ¿vale? Esto es un vídeo que es real la llamada, es el aviso, en la sala de emergencia, está en la sala de emergencia del consorcio, y te aparece en el puntito ese azul la localización de, ¿ves? Aquí, la localización de la persona. Cuando tú haces este aviso, entra la llamada en la sala y la localización en la pantalla. Se le da el aviso por radio o por teléfono al parque que tiene que dirigirse, y cuando los bomberos se montan en el camión, en su tablet de localización, y el, como digo yo, el camión de acción no lo tiene, pues le da la navegación hasta el sitio donde se ha producido el incidente. Veréis ahora mismo cuando se monta en el camión, pulsa un botón amarillo y le entra la ruta. ¿Veis? Y ahora le entra la ruta. Es que en ese caso la incidencia estaba cerca del parque de bomberos de Coín, que es donde se ha grabado el vídeo. Pero así funciona. Sí es. Desde aquí hasta el camión de bomberos de Archidona, te dice exactamente y te navega hasta tu móvil, el camión. La dama del escudo de Archidona, disfrazada junto a la espada, las espigas y el sol que acompañan a una rana y una luna con un antifaz, es la protagonista del cartel de Carnaval 2014 que se ha presentado este jueves. El ganador del concurso del cartel de Carnaval 2014 ha sido Juan Diego Ingelmo Benamente, de Burriana, Castellón, que ha recibido 600 euros de premio. La concejala de fiesta, María Ábalos, señaló que el jurado ha elegido este cartel por su colorido y por ser muy llamativo y atractivo. Además, la letra L de la palabra carnaval es una torre de la localidad. Sí, 20 han sido los carteles presentados al concurso. Tenemos que decir que la participación de los archidoneses ha sido escasa. Si mal no recuerdo, nos informan desde Secretaría que han sido solo 4 los carteles de Archidona presentados al concurso. El resto han sido gente de fuera, de Antequera ha habido muchísima participación, de Valencia, de Murcia, y el ganador que ha sido de Burriana, de Castellón. Bueno, como habréis visto, el colorido, la verdad que es muy llamativo para esta fecha de carnaval. Pero si veis bien, como hemos dicho antes, la dama Archidona, que uno de los miembros del jurado experto en esta técnica, no reflejó bien. Está el sol, la espada, las espigas, que se veía claramente que era la dama de nuestro escudo de Archidona, ¿no? Y ya lo veis, la luna con el antifaz, la L de la palabra carnaval con una de nuestras torres. La verdad que fue muy característico y fue por lo que nos decantamos por este cartel. Exactamente, yo decir el nombre del ganador del cartel, que es Juan Diego Ingelmo Benavente, como bien he dicho antes, de Burriana de Castellón, con un amplísimo currículum en ganar carteles con estas técnicas, de exposiciones colectivas, de exposiciones individuales. La verdad que una vez que supimos cuál era el ganador y le pedimos ese currículum para tenerlo aquí en archivo, nos sorprendió gratamente el amplísimo currículum de este hombre. Volver a decir a los archidoneses que en los próximos concursos, que el próximo será la feria de agosto, que participen. Que siempre lo que vale es participar, que hay dinero en juego, que son 600 euros lo que en este caso se ha llevado este hombre, que en Archidona hay muchísimos artistas, tanto de fotografía como de pintura, como las nuevas técnicas de ahora de diseño gráfico, y que participen en los concursos, que a veces se quedará el premio en Archidona. Seguimos hablando de carnaval porque Marta Muñoz Jiménez será la Venus del Carnaval 2014 de Archidona y estará acompañada por las ninfas María Isabel González, Alba y Sandra Carrillo Rubio. Su nombramiento oficial tendrá lugar el domingo 23 de febrero en el acto del pregón de carnaval. En este mismo acto se entregará la máscara de honor al grupo de mayores que lidera Mario Muñoz y que desde hace años se emplea en la elaboración de originales disfraces para esta fiesta. En 2013 ganaron el primer premio en la categoría de grupo Salir disfrazado de niños recién nacidos recogidos por las cigüeñas, un disfraz en el que estuvieron trabajando varios meses, ya que todo fue realizado por este grupo. El 23 de febrero en el Auditorio Municipal arranca el Carnaval 2014 de Archidona, una fiesta con una gran tradición en la localidad. En deportes, el Día de Andalucía se celebra en Archidona la 23ª carrera urbana Día de Andalucía, que comenzará a las 11 de la mañana y la salida y llegada tendrá lugar en el Paseo de la Victoria. Para las categorías en prebenjamín, benjamín y alevín, la distancia será de 500 metros y para el resto de las categorías será de 1.600 metros. Hola, muy buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para comunicar una nueva carrera urbana, en este caso del Día Andalucía, en su 23ª edición. Conmigo se encuentra Juan Emilio Luque como técnico del patronato, que explicará todas las características de esta prueba. Desde la Concejalía de Deportes, pues como siempre, animar a participar. Sabemos que la afición al atletismo siempre ha existido mucho en Archidona, pero vemos que en los últimos meses o en el último año se ha aumentado bastante en niños, en adolescentes y muchos adultos que también han encontrado esta modalidad deportiva como una de sus grandes aficiones. Por eso, en el Paso de la Victoria, a las 11 de la mañana, ese día 28 de febrero, como todos los años, será la carrera urbana del Día Andalucía. Y simplemente, pues eso, habrá, la inscripción es gratuita en este caso, habrá refresco para los participantes y los trofeos para los ganadores. Ahora Juan Emilio lo explicará mejor. Desde la Concejalía, como bien digo, animar a participar niños, niñas, adultos, pues, en esta carrera del Día Andalucía. Sí, buenos días. Pues se trata quizás de la prueba deportiva más popular o más tradicional que tiene el patronato, pues. Surge con la propia fundación del mismo, ¿no? Y eso, pues se trata de una actividad, como hemos dicho, popular, de las pocas ya que hay gratuitas, ya habitual ir a alguna carrera y pagar inscripción. Esta es totalmente gratuita, es una prueba cómoda, fácil, para que pueda participar desde los más pequeños hasta los más mayores, que de hecho así lo están haciendo en la última ediciones, así que esperamos la participación de los centros escolares, que aunque es Semana Blanca, pero ya desde ya estamos animando a los profesores para que hagan difusión entre el alumnado para que pueda participar también, ¿no? Las distancias son las de los últimos años, hasta categoría alevín, las categorías inferiores, pues unos 500 metros. Recorrido es Paseo de la Victoria, calle Carrera, calle Empedrada, Comedia y Paseo de la Victoria. Esa es para las categorías inferiores. Y a partir de la categoría infantil son unos 1.600 metros, lo que llamamos la milla atlética, que corresponde, tiene la distancia eso, de unos 1.600 metros. También salida desde Paseo de la Victoria, calle Carrera, calle Empedrada hacia arriba, calle Don Carlos, Plaza de la Iglesia, calle Siles, Molino Juan, Puerta La Olla, calle San Juan, calle Carrera, hasta meta en Paseo de la Victoria. Como ha comentado María, la salida será a las 11 desde el Paseo de la Victoria. La inscripción nuevamente la tenemos en dorsalchip.es. Ahí todo el que tenga acceso a internet puede hacer la inscripción desde ya, de hecho hay algunas inscripciones. Tenemos la suerte de contar con esa plataforma, que también da difusión a la prueba, con lo cual esperamos también la participación de gente, de atletas de fuera de la localidad. He entendido que el propio Club Gediza Comarcal, del que hay muchos archidoneses y archidonesas, pues están haciendo una difusión para que también venga prácticamente todo el club a participar. Ya digo, a través de dorsalchip.es se hace la inscripción. Todo aquel que no tenga acceso a internet puede pasar por la oficina del patronato en el polideportivo y allí le hacemos nosotros la inscripción. Lo suyo es hacerlo previamente, aunque siempre dejamos un tiempo antes del propio 28 de febrero, antes de la 11, hasta las 10 y media más o menos, abierta la inscripción para que aquellos rezagados que a última hora se deciden y demás. Pero lo suyo es hacerlo antes, porque luego en aquel momento las prisas pues siempre va en contra de nuestro, ¿no? Creemos que es una de las mejores formas de celebrar el Día de Andalucía, de forma deportiva, de forma popular. Gente que no pueda correr, pues la hace andando, porque la distancia es corta, y de nuevo reiterar el animar a la participación. Trofeos, pues tendrán los tres primeros de cada categoría, de muchas categorías que hay. pero bueno, pues lo importante es juntarse con los amigos, las amigas, con familia y poder hacer esa prueba para que luego terminemos pues con el acto oficial del Día de Andalucía y en el propio paseo y entrega de trofeo. Pues tendremos algunos refresquillos para todos los trabajadores. El sábado 15 de febrero, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Archidona acoge una reunión de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, que es la que se reorganizará la dinámica de los actuales grupos de trabajo, así como el intercambio de experiencias. Esta reunión se decidió en la última Asamblea General celebrada en Jaén, tras las conclusiones de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, señala que en este encuentro se debe trabajar también en el tema de la alianza y en la cooperación en el desarrollo de un diagnóstico de las bibliotecas andaluzas y seguir en las líneas directrices del plan estratégico de esta asociación. La reunión, que durará toda la jornada del sábado, se dividirá en dos sesiones. Por la mañana se llevará a cabo las reuniones de los grupos de trabajo y por la tarde tendrá una reunión a puerta cerrada con el director general de Industrias Creativas del libro David Luque. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios cuenta con 500 miembros. Los más pequeños podrán disfrutar el próximo sábado 22 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde en el Auditorio Municipal del espectáculo infantil Mickey Music Festival. Además, estarán acompañados por personajes de la Warner como el Diablo de Tasmania o Bugs Bunny. Escuchamos a María Ábalos, concejala de fiestas. Pues hola, buenas tardes. Queremos presentar ahora un espectáculo infantil que tendrá lugar el día 22, sábado 22 de febrero, a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Municipal de este ayuntamiento. Un espectáculo infantil, como bien digo, que se llama Mickey's Music Festival, donde los personajes de Disney, de la Warner y de otros dibujos animados de los más pequeños cantan en vivo y en directo canciones infantiles y hacen un espectáculo, pues lo que bien digo, para los más pequeños de la casa. La primera sesión, como bien digo, es a las 5:30. Nos dicen desde la compañía que realiza este tipo de espectáculos que si la demanda fuese más fuerte, como ha pasado en otras ocasiones en este tipo de espectáculos, se ampliaría una segunda sesión a las 7 de la tarde, pero en principio la que está programada es a las 5:30, como bien digo, día 22 en el Auditorio Municipal. Las entradas están puestas desde hoy mismo a la venta en la oficina de turismo, con el precio de 5 euros para los pequeños y 7 euros para los adultos. Es una forma de empezar el carnaval también de forma diferente para estos pequeños de la casa, para que tengan un rincón para ellos y un día de espectáculo que ellos puedan disfrutarlo. Así que animar a todos esos peques a que vengan ese sábado 22 a las 5:30 al Auditorio Municipal a disfrutar del Mickey Music Festival, que seguro que estarán encantados con los bailes y las canciones de los personajes de dibujos animados. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. El lunes 17 de febrero comenzarán las obras en la calle Nueva, por lo que esta vía permanecerá cortada al tráfico desde la esquina de calle San José hasta la esquina de calle Zopo. Desde la Concejalía de Tráfico se pide disculpa a la ciudadanía por estas obras que son para mejorar el municipio. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.